O sea, como si fuera un tráiler de una megaproducción de Hollywood. Mira, mira, mira. Pero voy a adelantarlo. Los Vengadores. Sí, sí. Quita eso, Sergio, por favor. Madre mía, madre mía. Por cántalo, canta el Tetris. Ya que estamos. Sí, hombre, le pongo letra, me hago un cover. Claro. Estaría muy bien. Cover ahí a tope. Oye, a todo esto, lo de recepción y ventas, ¿cuándo va? Bueno, mira la escaleta, que lo he vuelto a meter, o al menos en la mía privada, vale. Lo he metido, no sé si en la otra también. No, mira, yo normalmente cojo la escaleta, me la descargo y escribo sobre ella. Ah, vale. Entonces, pues lo he metido después del desarrollo, un poco porque creía que hilaba bien. Hola. Vale. Hola. Hey. ¿Qué tal? Joder, me ha pedido volver a loguearme Discord, no sé. Se me ha reseteado todo, tío, hasta los micrófonos y todo. Qué raro. ¡Ay, qué musicaza! Yo creo que hoy vamos a acabar hartos de este tema. De esa, ¿no? Pero es mitiquísima. Mitiquísima. De hecho, yo pensaba que era la música de toda la vida y no, ¿no? Se introdujo después, ¿no? Se popularizó en Game Boy, quiero decir, ¿no? Sí, no, sí, sí. A ver, la canción es de 1860. Bueno, claro, sí, la canción real, sí, sí, claro. El que ha estudiado te lo va a contar. Y era muy popular en Rusia, pero fuera de Rusia no la conocía ni el tato. Esta es la original. Ahora entra. Cuando se ponen a cantar, espérate. Ahora. ¡Oh, qué guapo! ¿Espera que pase yo? No, ¿no? Sí. ¿Cuál pasaste tú? Una del ejército. Bueno, yo pasé una por él. Sí. ¡Adiós! ya han hecho un cover. Mira, Aitor, menos mal, Aitor, que vas a hacer este especial. Y te vas a culturizar, me cago en la mano. De aquí sales comunista fijo. Comunista. De aquí salgo bailando la polca, ya te digo. De aquí, vamos. ¿Has visto la polca? Dice, madre mía, vamos. Es que eso es de polaco. La polca de polaco y justamente son los represaliados por los rusos. No sé yo si... Sergio, en el chat de grabación... He puesto lo del efecto Tetris, un resumen, por si te viene. Vale, algo. Eso es simplemente que la gente cuando juega mucho, pues ve el Tetris en todas partes. Sí, y lo sueña y todo. Sueñas que caen las piezas y todo el tema. Y suena Koloviniki todo el rato, ¿verdad? Puede ser. Vale, bueno, lo metemos al principio y ya está. Que puede ser, mira, lo que pone en el segundo párrafo. Este efecto puede incluso sugerir sonidos o movimientos del cuerpo desde la mente, llegando a ser incluso una forma de alucinación. Pero que esto es verdad, que yo lo he vivido, no con el Tetris, yo lo conté en el informe de Pokémon, me pasó con el Pokémon, ¿eh? Que me iba a dormir y seguía escuchando la melodía de Pokémon, porque jugaba por la noche con la Game Boy y se me quedaba. No, sí, suele pasar. A mí con Tetris me ha pasado, ¿eh? No llegar a eso, pero... Pero sí que ponerme a pensar en jugadas de Tetris y estar viendo fichas caer en cualquier sitio. Eso me ha pasado, ¿eh? Bueno, y no solo eso. Mientras juego, en un momento dado, el tiempo desaparece. No me doy cuenta de cuánto ha pasado y de repente veo la hora que es. No tiene nada que ver. Y estaba yo metido en dónde tiene que ir la puñetera pieza. O sea, ¿has jugado a Tetris 99? Sí, claro. El de Nintendo, bueno. El de la Switch, sí. Está ahí muy bien. Sí que he perdido yo la noción del tiempo y estar jugando de día y llegar la noche y decir, tío, ¿y me he pegado horas jugando al puto Tetris y si siempre es lo mismo? Madre. Increíble, tío. Hombre, yo tuve la suerte, para que no me pasara eso, de contar con el apoyo de Nintendo, que con su maravilloso multijugador, pues a veces te saca del juego. Amigo. Bueno, de todas formas, entonces esto, diciendo, ¿dónde estoy? Como lo voy a preguntar en vivo y en directo lo del efecto Tetris, pues guay. Bueno. Me he traído cortes del documental de la BBC que estaba muy bien, ¿eh? Es fantástico, a mí me encantó. Y digo, vamos a ver si tenemos a los protagonistas hablando a viva voz. Es que es un lujo, ¿eh? Claro, pues lo ponemos. O sea, hicieron un documental de narices. Como que yo creo que realmente de la parte de la historia lo más complejo es que como son tantos nombres, son tantas personas, ahora uno creía que tenían los derechos, ahora otro, ahora un tercero, eso es lo que hay que explicar bien, que más o menos creo que lo tengo ahí y ya está. Y de todas formas siempre pues eso, iremos entrando, iremos viendo. Yo creo que en dos horitas esto más o menos lo tenemos. Yo no me lo pongo como meta ni mucho menos, pero tengo la sensación. Porque, hombre, a ver, que te quiero decir, no es Final Fantasy VII, que no podemos hablar del valor que tiene cada ficha, ¿sabes? El plano psicológico, creo que tampoco hace falta... A ver, yo en la música hablo sobre todo de la música del de Game Boy, del otro paso muy por encima. Y todas claro, las versiones anteriores de consola directamente no tenían, con lo cual... Claro. Bueno, si vamos a ver, bueno... Yo, es que ha hecho una comparación con Final Fantasy y me voy a callar mi opinión. Uy. No te calles, dilo, Juanjo, dilo. No le animes. Tetris es para el mundo del videojuego mucho más importante que Final Fantasy. Uf. Ni por allá pasó. Juanjo, tú sabes que esto está grabado, ¿no? Sí, y lo puedes poner a todo el mundo. Tetris lleva con la misma fórmula casi intacta desde el 84 hasta 2020 vendiendo sin parar. Eso no lo puedo decir. Como Final Fantasy. Eso sí, no. Lleva con la misma fórmula. Pues no ha cambiado Final Fantasy la fórmula desde el primero. Tetris es como Chocobo Racing. ¿A que no? Chocobo Racing. El nivel de importancia. Sí. Ay, hombre, que es uno de los juegos más importantes de la historia y de los que saltó la barrera de los jugones para que lo juegue todo Dios, desde luego. Luego diré las cifras de venta de móviles, pero es increíble. Madre mía. O sea, hay casi más que humanidad, o sea, es una barbaridad. Es el único juego, y lo digo de verdad, pensad en algún juego que no haya variado prácticamente la fórmula original, que esté vigente desde los inicios del mundo del videojuego hasta el día actual. No vais a pensar en ninguno que no sea Tetris. Ninguno. No hay ninguno Pac-Man que no haya cambiado. Y no sé si llega tanto. Pac-Man no llega a la mitad de repercusión de la de Tetris. Ni la mitad, no. Por desgracia, que Pac-Man es otro juegazo, ¿eh? Ojo. Sí, es un juegazo, desde luego. No ha vendido tanto ni muchísimo menos, desde luego. Quiero decir, porque el objetivo, realmente lo que es objetivo es ver cuántas ventas tiene. Entonces, ¿cuánta gente lo ha comprado? Imagínate entonces toda la que lo ha jugado. Ese va a ser tu... O sea, Atreides, ahora mismo estás con tu micrófono y todo, ¿no? Sí, en principio sí, me oyes bien. No lo puede evitar, puto técnico de sonido que lleva. No, es que no sé por qué el volumen de Discord se me baja. Entonces, ahora que lo he subido, estoy mirando. Aitor, háblame también un poquito. Dime algo. Aitor, aquí estoy. Es que, de verdad, no sé qué ha pasado con Discord, pero es que me está sonando todas las notificaciones, todo. Entonces, estoy desactivando en ajustes todo. A mí también me jodió el otro día. Porque la han actualizado. Me tenía el sonido de entrada al máximo y se me escuchaba rotísimo. Que es decir, cuando hablabais vosotros, siempre estaba rompiendo. Tuve que bajarle el sonido porque estaba puesto al 200, joder, solo. Se le va la cabeza. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, un repaso de la escaleta que la miren. Nada, pues al principio, como siempre, me he traído, como digo, algún corte de la BBC. La historia del desarrollo también la tengo aquí. Luego hay otra historia que, como no está confirmada, la podemos comentar al final si queréis, pero yo no le daría mucha validez, del supuesto amigo que tenía... Polyanov, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, los nombres no me los sé. Fue este que, como le iba muy mal, resulta que se volvió loco, mató a la mujer y a su hijo, y luego se suicidó. ¡Soy Dios! Sí. Pero es que aquí no acaba la historia, porque esto es como que tenía una empresa con... Después del éxito de Tetris, sabemos que el Alexei, este, el creador de Tetris, se va a América y crea... A ver, ¿cómo vamos a decirlo? Eso tiene su importancia. Pues yo iba a decir Pajitnov o algo así. Eso pone el Google Translate y lo que te diga. En el documental suelen decir Pajitnov todo el rato, Pajitnov. Más o menos. Pajitnov. Sí, o sea, la bueno, J la hacen ellos. Si me acuerdo, lo diré. Y si no, que nos perdonen nuestros queridos. Ya te digo, yo creo que lo voy a escribir en todas las partes del informe para enterarme, ¿sabes? Vale. Porque se me olvida. Pero bueno, si lo castellanizas, nadie te puede decir nada. Está aceptado por la RAE. Bueno, a ver, tampoco va a venir aquí ningún ruso de decirnos que lo hemos dicho, creo yo. Bueno. Se sabe. Bueno, que voy a terminar de contar la historia. Sí, Juan. Sí, perdón. Final de la historia. Resulta que el cofundador supuestamente de Tetris es este hombre, que era un psicólogo y que, en fin, se van a América después del éxito de Tetris a montar una empresa. La empresa pues le va muy mal, como todas las empresas de videojuego cuando uno empieza. Y resulta que el hombre pues se ve como muy agobiado porque dice que ver las deudas, no sé qué. Se vuelve loco, mata a la familia, mata al hijo, se pega un tiro y deja una nota de suicidio. Pues las malas lenguas dicen que al día siguiente o poco tiempo después llega un telón de Squaresoft de $200,000 a su empresa que hubieran salvado la compañía. Esto ya me parece como demasiado, que nunca lo ha confirmado Square. Entonces, es como diciendo, a lo mejor si ese hombre no se hubiera pegado un tiro, a día de hoy hubiese recobrado la cordura. Bueno, a ver, la parte de la ironía, pues a lo mejor no es verdad, pero la parte de la que se pegó el tiro y se cargó antes a su familia, esa ha sido real, y que le iba mal en la empresa y todo eso también. Mm. O sea, que lo puedes mencionar si quieres. O sea, la o parte no, cuestionable sí. Es la de Square solo, lo otro sí, sí claro. Está contrastado. ¿Square dando dinero? no sé yo. Además, ¿por qué le daría dinero? O sea, no bueno, ves la historia, bueno, ¿eh? Ojo, la empresa Square que montaron... Sí, perdón, no es Square Enix, ¿eh? Ya, hombre, ya no existía. A ver, Atreides, explica. Digo que la empresa que montaron, según decía el documental, es una empresa de middleware, de software para hacer videojuegos. Mm-hmm. Entonces puede ser que fuera por alguna de las herramientas. Claro, eso no se especifica porque no era lo... Digamos que lo interesante del artículo que lo escribió era el decir al final de la noticia, el plot twist de anda, que es que justo supuestamente recibieron $200,000. En fin. Pues eso. Y nada, como digo, la historia del Tetris. Venga, ¿qué más? Luego he metido lo de las ventas y recepción, que imagino que te habrás centrado en la de Game Boy, porque claro, hay tantas que yo qué sé. O a nivel general, la franquicia, o cómo lo has hecho. He hablado de cada uno de los Tetris que se han vendido en el mundo, de las distintas versiones, cuántos tienen y eso. Nada, lo normal, 5 minutos. Ah, creo que iba a decir 5.000 copias, o sea, 5.000 versiones, porque no, hay tantos Tetris. A ver, he hecho de ventas, me he centrado en las ventas del Tetris en general y las de Game Boy en particular. Uh-huh. Y de la recepción he mencionado lo que, de las primeras antes de Microsoft, cómo se recibió, o sea que el Tetris ya era un éxito. Y después de las de Microsoft, de Nintendo, y después de las de Nintendo, y ya está. Vale, muy bien. Luego las mecánicas. Bueno, Aitor, ahí yo qué sé. Ahí, ojo, madre mía, me he tenido que romper la cabeza para explicar esto. Nada, tengo una paginita. Básicamente me he centrado sobre todo en las mecánicas básicas. Sí. O sea, las que tienen todos los Tetris, y luego pues he cogido algún modo en específico que tenía a lo mejor la versión de NES o la de Game Boy. Uh-huh, vale. Pero ha hablado de las nuevas mecánicas que se fueron introduciendo poquito a poco, no son muchas, serán dos o tres cosas, pero básicamente es lo de tener una pieza alojada en reserva, que eso se introdujo después, no sé en qué juego sería, pero al principio Tetris no te mostraba la pieza que iba a venir después, y después se introdujo que había, o sea, una pieza aparte que tú podías intercambiar por la que tenías en o sea, que te avisase de la pieza siguiente, Eso estaba desde siempre. Es verdad, sí, que lo podías quitar para que no te diera, claro, esa ayuda. Lo de intercambiar esa pieza siguiente por otra, eso es verdad que es algo a posteriori, que se introdujo a posteriori. Lo que se llama el hold, ¿no? Lo de mantenerla. Uh-huh. Y uh-huh, después, la otra variante es lo del T-spin, que no sé si eso lo habrán mirado o lo que sea. ¿Lo de girar la pieza? La pieza con forma de T, hay una manera de hacer lo que se llama un T-spin, que es como si fuera un movimiento particular, que es justo cuando la pieza va a encajar de una manera, tú haces el T-spin y lo que hace es que la pieza encaja de otra, y entonces es como un movimiento distinto que se añadió después a posteriori. Pero eso no se puede hacer con la L o la que S. Que tenga entendido, no. Creo, de hecho, se llama T-spin. T-spin, uh-huh. Y se entrena en el Puyo Puyo Tetris, como tiene un modo como si fuera historia, hay una manera de entrenarlo. Y es como un movimiento extra que se descubrió... Como los combos de los juegos de lucha, que los combos se descubrieron de coña, que fue como si fuera algo que se descubrió y después se le sacó partido a los combos. Los combos eran algo que no existía hasta que llegaron unos cuantos y descubrieron que después de dar una patada baja y soltaba un truco, le pasaba un puñetazo al otro, el puñetazo era imparable, ¿vale? Entonces se conveaba, ¿no? Pues en Tetris el T-spin es algo que se descubrió así. Se descubrió que si la pieza la girabas en el último momento, en vez de encajar de una manera, encajaba de otra. Y ahí cogías y pillabas puntos extra. Y eso ya se introdujo como una mecánica. Vale, no tenía recogido como T-spin, pero sí que conocía el hecho de poder girar la pieza en el último momento, fuera cual fuera. Vale. Voy a buscar algo, a ver si te lo encuentro. Lo que se ha estudiado del juego es increíble. Estaba leyendo también que la gente se dio cuenta de que en las primeras versiones tenía un patrón de inicio. Y a partir de ahí empezaron a planificar cómo hacer el juego conforme a cómo iniciaba el juego. Madre para mía. Saber cómo hacerlo. Tengo, o sea, aquí un pequeño texto también de un tío que se llamaba Tom Murphy, que es bastante curioso el experimento que hizo. Ya lo contaré en esa sección también. Cortito, ¿eh? Vale. Más cositas, hago un repaso rápido. El tema de la música. He recogido todos los que me dijiste, todos los cortes, ¿vale? Pero como lo hago todo desde el móvil y tienen unos nombres muy raros a veces, pues a lo mejor tardo un poquito en meterlo, pero meterlo lo meteré. Vale. O sea, tú me lo dices y ya está. Y dejaremos en silencio hasta que yo lo encuentre y lo pincharé. Vale. En principio, mételos cuando quieras, porque realmente del único que voy a hablar de forma más amplia es de Korobeiniki, porque luego mencionaré las versiones que hizo este Tazuka, Haruda, como se llame. Lo tengo por aquí apuntado. Sí. Y mencionaré, pues, eso, la tercera, que es la de la suite francesa número 3 en si menor de Bach. Claro. Mencionaré que también aparece el preludio de Carmen. Bueno, lo que hay. Vale, vale, vale. No, hombre, yo te lo digo porque teniéndolo, lo guay de este formato podcast es que se pueden poner la original y la inspiración para que la gente escuche la comparación. Qué guay. Que eso puede estar chulo. Pues eso está bien. Pues para el Korobeiniki, que es lo que me puede llevar unos 5 minutos o así, en contar un poco la historia, yo creo que exagero, ¿eh? Pero en contarlo, pues puede ser que pues puedas ponerlas, ¿no? Claro, tú lo cuentas y me dices, venga, vamos a escucharlo. Y yo pongo un trocito de la original, la de toda la vida, ¿vale? Esta y la otra, y el Korobeiniki, claro. Vale. Y luego con el tipo C, pues podemos hacer lo mismo. Yo pongo un poquito de la original y metemos la de Bach. Y que la gente ya, pues se haga... Si la de tipo B, por ejemplo, que no tiene comparación porque es la original del juego, no quieres que nos detengamos, pues no nos detenemos. No, porque lo único que voy a decir es que es un tema del propio Tanaka y ya está. O sea, es que no tengo nada más que añadir. Vale. Y que me costó comprobar que era de Tanaka, porque según leías, algunos decían que era desconocido, en fin. Pero bueno, sí que lo hay. ¿Y qué más tenía también de esto? Nada, en un momento dado hablo eso, al principio casi, pues digo que en otros Tetris se han utilizado músicas distintas como Kalinka, para la malograda versión de Tengen Atari. Para NES, además de música propia creada para el juego por Adam Fuller. Si quieres meter ahí la de Kalinka, pues es donde va. Es que esa no la tengo aquí descargada. Ah, entonces, bueno, vale. Claro, yo he cogido lo que estaba en el WhatsApp y ya en el WhatsApp te he puesto lo de Kalinka. Por eso te digo. Ah, ¿me la has puesto? No. Claro. Pero creo que me la pusiste después en otro mensaje de si quieres, mete también esta, ¿no? Vamos, te he puesto debajo. Pero vamos, sí que Kalinka, que también se ha utilizado posteriormente, tampoco pues estaría mal. Pues no lo he metido. Vale, pero bueno. Pues nada, da igual. Yo que sé, es que es muy difícil con el móvil. Luego tenemos también 4 audios, que además uno nos lo ha mandado sin cambiar los metadatos. Se ve que ha utilizado una melodía del Tetris y lo ha modificado con el Audacity para hablar encima, y se ha quedado con el nombre de la melodía del Tetris. Entonces, el audio se llama Game Boy Tetris Music A, y me cuesta mucho identificarlo, pero bueno, ya veremos si no me lío. ¿Y qué más? Juanjo, versiones y variantes. Hay millones. Imagino que tú te habrás hecho como una criba de lo más fundamental, no lo sé. Claro, no se me ha ido la olla. Yo lo que he hecho ha sido primero hablar un poco de la cantidad que hay, no mucho, medio parrafito o algo así. Después del Tetris original, o bueno, de los Tetris originales, 8, como numerado 8, los más relevantes, hablando un poco de ellos, alguna cosilla así, tampoco mucho, un par de líneas, bueno, 5 o 6 líneas por cada uno. Y sobre todo me centro en el primero de todos, que para mí es el que tampoco mucho, y después en los dos últimos, ¿no? En el Tetris Effect y el Tetris 99, que son los que han devuelto un poco el... Muy bien. Ahora la inercia y tal y cual, ¿no? Ahí hablo un poquito, tampoco mucho, eso, son muy pocas líneas. Después no me paro en el tema de los Tetris no oficiales, tan solo lo cito porque es que hay millones de Tetris que no son oficiales pero que se han jugado tela. Y después también me relato, bueno, digo un poco 8 variantes de Tetris que no son Tetris, como Blockout, Column, Puyo Puyo, Puzzle Bubble, ¿Doctor Mario? Sí, Vigilewit, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Luminis y Doctor Mario, son los que he dicho. Muy bien, tampoco buena selección. Sí, pero es que he seleccionado esos como podía haber seleccionado 1 millón de cada, tío. Increíble. Sí, podías seleccionar otros 10 distintos y otros 10 distintos y otros 10 distintos. ¿Qué puedes hacer? Pues es que ya te digo, solo de Tetris. De Tetris, no de Tetris. O podemos no, hablar de lo que el propio Alexei hizo posteriormente. Tetris, Weltris, Hatris, Wortris. Sí. El Weltris lo tengo reflejado, ¿eh? El Weltris sí. Es también de PBS, de la empresa esta de Public Software, no sé qué. Sí. Los Bulletproof, los que consiguieron los derechos, el tío, se dedicó a hacer todas las versiones del Tetris del mundo, para Nintendo, para Game Boy, para todo. Madre, o sea, que, no. Vamos. Tremendo lo que hay. Y luego hizo juegos para el Messenger. Esto es verdad, ¿eh? Me parece increíble. Bueno, claro, le contrató Microsoft. Claro, claro. Y no se le caen los anillos, ¿eh? Ha trabajado donde le han dicho el tío. El tío, mira, ahí está, muy contento. Y yo qué mal. Era un programador buenísimo, por lo visto se había encargado, no sé de qué es lo que decía al principio, de las de trayectorias Sputnik. De los satélites y no sé qué. Tiene sí, que la gracia porque según el régimen donde el que vivía, él no era el dueño de su juego. El dueño era la madre patria Russia. Ya te digo, hasta el 96 no vio un duro. Madre nada, mía. Nada, nada. Vale. La madre patria Rusia, ahí estamos. Sí, sí, lo hizo en el 84 y hasta el 96 no vio ni un duro. Camarrada, chicos, madre. Chicos. Camarrada. ¿Cómo estáis? ¿Estáis listos o no? Es que os veo con muchas ganas de hablar del Tetris. Pero a ver, una pregunta. ¿Vamos a empezar tetriando o cómo vamos a empezar? No te entiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Si vamos a hablar de... Hombre, hay varias posibilidades. ¿Hablar de Tetris o hacer el Respawn? Ah, vale. Hombre, al Trider sí tiene que ir. Claro, ¿no? Sí, si no se tuviese que ir, yo haría el Respawn para calentar, pero podemos saltarnos esa posibilidad. Lo vamos a dejar en este punto. Ha sido un placer y nos vemos aquí, como siempre, en vuestra casa, el Batallón Pluto. Chao, chao. Nada, la música es una mierda, da igual. Luego ya la meto yo porque me he dado cuenta de que no me gusta ninguna. Ya meteré la del Smash para acabar, ¿no? O alguna. Smash, sí. Vale, pues ya está. Es que suena un poco más mejor, sí. Es que el chip es así, suena horrible. ¿Qué le vamos a hacer? Que sí, es muy sí, antigua. Sí. Estamos hablando de early 80s. Es que total, nada, ¿sabes? Cuando se dice eso. Que se dice pronto, sí. Bueno, pero ha quedado guay, ¿no? Yo creo que sí. Oh, sí. A mí la historia me ha flipado, ¿eh? No sí, la sabías, vaya, tío. Vaya un Rogers, ¿eh? Sí, la que le liaron. La historia, pues si la historia la ves lo que es con el tema de imágenes y tal, te quedas con el documental. Sí, está muy bien. No sé si habéis visto el documental, pero el Gen Rogers este rueda en la piscina de su casita. Oh, para ver la piscina. ¿Verdad, Sergio? Te juro que pensé lo mismo. Vi ese plano y dije, el tío, qué cara, hablándolo en una tumbona, ¿sabes? Y se ve de fondo la piscina que era de, yo qué sé, de un juego olímpico, porque era enorme. Destaca con cuando entrevistan al Beliakov, este, ¿cómo se llame? Que es un despacho de estos atestado con de todo un montón de papeles. Con el ventilador mesa, ese así. Antiguo, de con aspas, que digo, madre mía, tío. Te digo... Pero la historia es acojonante. Yo a mí me ha gustado mucho y quería hacer este especial por eso, porque pocos juegos pueden contar se puede contar la historia de Tetris, que es una historia acojonante. Lo que es la historia sí. es un culebrón. No, pues realmente lo que es el desarrollo del juego no es tanto, es más el tema de los derechos y todo eso. Sí, claro, vale, exacto. Sí. Lo hizo en una semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues seis días o algo así, ¿no? Como ya ves. Sí. Es, yo creo que este programa es parecido al de Doom, aunque lo hicimos varias veces respecto a que tiene más importancia lo que había detrás que lo que era cómo habían hecho el juego. Que de fuera la gente dice, ¡buah! Fue un informe del Tetris. Ahora, ¿qué milonga nos vais a contar? ¿Sabes? Y fíjate, y es verdad, pues, que tienen jundia. ¿Sabes, Sergio? Yo cuando oí hace años la noticia que iban a hacer una película de Tetris, dije, sí, claro. ¿De es qué? Verdad, la peli del Tetris. No, era de Pac-Man, ¿no? ¿O qué era? Hubo anuncio en su momento de peli del Tetris, peli de Pac-Man, peli de Minecraft, de todo. No llegó a hacerse, ¿no? No, no, sé cómo no se llegó a hacer. Pero el asunto es que la historia, si es que la historia Pixel, tiene de se todo. Se llamaba el juego, nada. O sea, la peli. No, pero esa sí es peli, sí. Da para tú piensas que hay KGB, hay lucha de poderes entre dos naciones, porque al final Atari se veía como la banderada de USA, ¿sabes? Y dicen que uno de los motivos por los que no se lo llevó es porque eran lo veían como esos sucios americanos, ¿no? Que es la historia. Y era muy joven este Alexei, porque a día de hoy no es tan mayor, ¿eh? No, tiene 60 y algo ahora, claro. Claro, que tú, te quiero decir, esto fue en el 84. Tenía 20 y poco años. Tenía 20 y poco, claro. A mí me gustó el final de la historia cuando de repente llegan a la conclusión, bueno, el final de la historia de Atari, cuando llegan a la conclusión de que el culpable de todo es el de MirrorSoft, el Maxwell. Maxwell, sí. Maxwell. Ese. Pues, y van a ir a por él, pero la palma de un infarto. ¡Ay, qué curioso! Se descubre que había levantado 460 millones de euros del plan de pensiones del Imperio. Y deja a todo el mundo colgado y claro, y todo MirrorSoft y por supuesto y todo lo demás desaparece. Eso es la Death Note, ¿eh? ¡Qué casualidad! Ya, lo que ha hecho ahora Trump con norcoreano. Claro. Ay, ¿Quién apuesta a que al norcoreano le han metido ahí un vamos a ver, pero él mismo, el Kim Jong-un, recordemos que ya se decía que había asesinado a su primo. ¿Qué te quiere decir? Que dentro hay unas historias... Que yo estoy seguro de que han metido cirujano fake y ha dado un cortecito así de bisturí rápido. Bueno, chicos, que Atreides, si te tienes que... Eso, vale. Sí, es que ha habido mucha suerte porque me ha llamado mi hermano por teléfono y no estaba hablando. Y le he dicho, oye, que no puedo hablar, que estoy en medio del programa, luego te llamo. Pero vamos. Ahora, yo creo que lo demás sí podemos hacer el responder.